Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva semana. El arranque de liga ya está ahí. El próximo domingo a las 8:30 de la tarde, el Elche se estrena en Ponferrada esta temporada 2015-2016 en Segunda División. Repasaremos los horarios de las primeras 6 jornadas, porque ya tenemos horarios también de la 5ª y 6ª jornada. Por tanto, repasaremos esos horarios. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca, ya sabes, en el 101.4, en la TDT y también en nuestro portal multimedia. ¡Arrancamos! Y es que en 6 días comienza la Liga para el Elche Club de Fútbol. La cita el domingo 20:30 en el Zoralín, el campo de la Ponferradina. El Elche parte de cero, como reconocía el míster Rubén Baraja, tras el partido disputado el sábado frente a la Almería en el Festa d'Elx. Hay que firmar entre 4 y 5 futbolistas, dependiendo también de las salidas. Por cierto, salidas que se producen de jugadores del filial que han estado haciendo la pretemporada. El viernes Jordi Ostens se marchó cedido al Murcia y Mario Arqués también ha rescindido contrato. Por tanto, va aligerando peso el técnico blanquiverde, que va a utilizar las 18 fichas que solo le deja la liga profesional con nuevos refuerzos. El Festa d'Elx se marchó a Almería. Venció el cuadro de Sergi Barjuan por 0-1, gol de Montoro en la segunda parte. Un partido que se devaluó a los 27 minutos del primer tiempo por la expulsión de Pelayo. Rigurosa al tratarse de un partido de pretemporada, así lo reconocía el propio Barjuan. Luego escucharemos las palabras de los dos entrenadores, sobre todo prestaremos especial atención a Rubén Baraja, hablando de fichajes, de futuro, de sensaciones. Y es que ahora mismo el Elche pues tiene 13 fichas cubiertas, le faltarían 5 por cubrir, y esos son precisamente los números que hace Baraja. Y hay que reforzar todas las líneas: un portero con experiencia, un central, un lateral zurdo, un centrocampista, hombre de banda y también un delantero. Bueno, pues nos recrearemos también en algunos detalles del Festa d'Elx, como la despedida del capitán Edu Albacar, que jugó sus últimos minutos en ese partido, los últimos 15 minutos como profesional. Ya oficialmente ha colgado las botas y se dedica en la Secretaría Técnica, en este caso como brazo derecho de Ramón Planes, el director deportivo. Trabajo a destajo en las oficinas del club. Hoy segundo día de descanso de la plantilla, tras el partido del sábado. Mañana vuelta a los entrenamientos, el miércoles doble sesión, jueves y viernes entrenamiento, y el viernes a la 1:30 se marchan rumbo a Ponferrada. Luego os contamos también el plan de viaje. Es todo lo que os ofrecemos en esta edición de lunes 17 de agosto de 2015. Enhorabuena, disfrutar de los que tenéis vacaciones, que sois bastantes, y a los que no, pues no os preocupéis, también os lo vamos a contar todo. Estéis trabajando y esperemos que lo hagáis fresquitos, al menos con aire acondicionado. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en esta semana en la que comienza la Liga. Buenas tardes. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty 1. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo, totalmente equipado por 9.900 euros, mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. ¡Super rebajas en Excep! Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Excep. Este verano, las super rebajas que te mereces. Juntos por nuestro futuro. Juntos por nuestra historia. Juntos por un sentimiento. Juntos por el Elche Club de Fútbol. Consulta las nuevas condiciones de la campaña de abonos 2015-2016 y abónate. Porque juntos somos más. Porque juntos somos Elche Club de Fútbol. Más información en www.elchecf.es. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, es semana de liga. Comienza la temporada y el pasado sábado, ante 5.250 espectadores, el Elche se estrenó ante un Almería, y digo se estrenó porque en realidad fue estreno de la mayoría de jugadores, sobre todo los nuevos fichajes, los siete que oficialmente tiene el club, ante su afición. Lo primero destacable es el pasillo que hicieron los jugadores del Elche y del Almería a Edu Albacar, que colgaba las botas y que jugaba sus últimos 15 minutos, jugó los primeros 15 minutos y fue emotivo ver, bueno, pues ese recibimiento, también los gritos de Edu en la grada, y bueno, se le regaló una camiseta, y cuando se despidió, pues él ya sabía efectivamente que eran, pues eso, los últimos instantes como profesional, aunque, bueno, pues para él se cierra una etapa, yo creo que por una parte muy emocionante, ha estirado su carrera hasta los 35 años y lo ha hecho en un club donde ha conseguido el ascenso, donde ha conseguido dos permanencias, donde ha conseguido el reconocimiento de la afición y de sus compañeros, aunque es evidente que ese affair con el tema de la renovación a espaldas del anterior técnico Escribá y de Víctor Horta, pues de alguna manera ha venido a empañar lo que no debería haber empañado, yo creo que una gran trayectoria de un futbolista que ya forma parte de la historia del club, el defensa más goleador de la historia del club, en 93 años, que se dice pronto. Ahora empieza una nueva etapa en la Secretaría Técnica. Le deseamos muchísimos éxitos y suerte, porque la suya será la del club y, en definitiva, la de los aficionados. ¿Qué equipo puso el técnico del Elche? ¿Puede ser un esbozo ya de 11 titular de cara a la Liga? Pues hombre, no en un 100%, pero sí en un 70%, con un portero que, salvo traigan a otro que puede ser esta semana y venga rodado de pretemporada, da la sensación de que Paul tiene bastantes papeletas de iniciar la campaña jugando. Ya dijo en la rueda de prensa, y ahora lo escucharemos, Rubén Baraja, tras el partido, que Paul lo había hecho muy bien, pero que efectivamente están buscando un guardameta y un portero que dé tranquilidad y con experiencia. Esto quiere decir, si leemos entre líneas, que si traen a un portero de esa de ese perfil, lo normal, si viene rodado, es que fuese el guardameta del once titular de Baraja. Pero habrá que ver cómo viene y cuándo viene, porque no olvidemos que no hay por qué hacer todos los fichajes esta semana. De hecho, la siguiente, que es la última para incorporar futbolistas, es cuando normalmente se hacen muchas operaciones, porque hay muchos futbolistas que aguantan hasta el final, muchos clubes que aguantan hasta el final hasta encontrar la mejor oferta y el mejor postor. El Elche, desde luego, no va a ser el que más dinero ofrezca, más bien todo lo contrario. En ese sentido, el club se sitúa en el último puesto del escalafón, pero sí es cierto que puede ofrecer muchos más minutos al jugador. Y normalmente en estas últimas fechas el jugador cambia porque quiere jugar. Y si quieres jugar, vas a tener más garantías de jugar en un club que solo puede disponer de 18 fichas profesionales que no en uno que tenga 23 o 24 o 25, que es lo que permite la liga. Por tanto, habrá que esperar en estos primeros días de la semana. Vamos a ver si se hacen los 4 o 5 fichajes o 6, o se deja alguno para la semana que viene. Yo me imagino que se dejará alguno precisamente por eso, porque se pueden dar buenas oportunidades, aquello de bueno, bonito y barato, en las últimas horas y en los últimos días del mercado. Paul jugó, también Hugo y Armando como pareja de centrales, Cifu en el lateral derecho, Isidoro en el lateral izquierdo. Isidoro es derecho, pero puede, pues en un momento dado, jugar en esa posición como lo hizo. Tiene pinta de defensa titular, aunque Alex Martínez, el lateral del Betis, que viene cedido, así lo reconoció, aunque no está todavía en Elche, así lo reconoció Baraja, pues podría incluso llegar a hacer entrenamientos de esta semana a partir de mañana. Lo normal es que ya mañana se incorpore a los entrenamientos y el técnico tenga que decidir entre poner ya a Alex Martínez y luego en el lateral derecho o a Cifu o a Isi. En el centro del campo, Pelayo y Lolo. Aquí da la sensación de que Lolo tiene puesto fijo, ya reconoció que acepta el rol de ser un poco el líder del equipo por su experiencia, por su veteranía y porque me da la sensación de que Rubén Baraja busca en Lolo que sea la proyección suya en el terreno de juego. Pelayo el otro día fue expulsado. Es cierto que hizo dos faltas que con el reglamento en la mano son amarillas. Pero hombre, primero es un partido amistoso y te cargas el partido. Así lo reconoció no solo los jugadores de la Almería, hasta el propio Sergi Barjuan reconocía que le habían dicho al árbitro que, hombre, mejor por el espectáculo que no lo hiciera. Pero con el reglamento en la mano, sí. Hombre, pero si arbitras con el reglamento en la mano, cada partido habría que expulsar a 4 o 5. Dicho esto, evidentemente Pelayo tiene que medir. Tiene que saber medir, por muchas ganas que tenga, de que no puede dejar al equipo con uno menos. En ese medio centro, Lolo, bajo mi punto de vista, va a tener el puesto y entre Pelayo y Nono saldría el otro medio centro. En las bandas jugó Liberto por la izquierda, Juvenil, que desde luego no ocupa ficha del primer equipo y podría alternar el filial con el primer equipo, Liberto que dejó muy buenas sensaciones. Álvaro jugó por la derecha y arriba Héctor, que acaba de llegar, recién llegado, lo hizo el viernes, el joven delantero del Atlético de Madrid de 19 años, junto a Sergio León. Luego salieron Alex Moreno, el jugador cedido del Rayo Vallecano, el propio Nono, Isidoro, bueno, salió los 15 minutos por Edu Albacar, que se llevó la ovación de la noche, en fin, salieron algunos de los futbolistas. Lo que está claro es que de todos los jugadores que ahora mismo hay en plantel, ficha del primer equipo, nosotros contabilizamos en la actualidad 13. Otra cosa es que luego salga alguno. Si contabilizamos a Alex Martínez, son 14. Le quedarían 4 fichas disponibles. Y si quiere 5 fichajes, tendría que descartar a uno. Ahora mismo con ficha del primer equipo, aparte de los 7 refuerzos, es decir, Armando, Hugo, Isidoro, Lolo, Héctor y Nono, esos 7 tienen ficha. Vamos a poner a Alex Martínez el lateral del Betis, 8. Vamos a poner a los 4 jugadores cedidos que estuvieron la pasada temporada en clubes de segunda y que ahora, si se quedan en el primer equipo, tienen ficha del primer equipo, serían 8 más 4, 12. Esos 4 cedidos, recordamos que son Cifuentes, Pelayo, Cifuentes, Pelayo, Sergio León y Charlie. Ya tendríamos ahí 12 fichas. Y lo que pasa es que aquí es cierto que algún... Álvaro y José Ángel, que quedan de la pasada temporada, también tendrían ficha. Estaríamos hablando de 8 fichajes, incluyendo a Alex Martínez, los 4 cedidos, 12, más Álvaro y José Ángel, 14. Lo que pasa es que de esos 14, hasta 18 quedarían 4 fichas libres, va a quedar alguna más libre. ¿Por qué? Porque el club intenta, en negociaciones con la Liga, que José Ángel, que no va a poder jugar hasta prácticamente enero, no hacerle ficha. Con lo que, si eso fuese así, tendrías 13 fichas cubiertas y te quedarían 5 libres. Pues prácticamente para los 5 fichajes. Incluso podría haber alguna más libre. Si el club, que ya ha hablado con cada jugador y le ha dicho su situación, incluso llegase a acuerdos con algunos de ellos. Por ejemplo, a Álvaro y Pelayo, que mantienen fichas de años anteriores, muy superiores al sueldo máximo que puede pagar hoy por hoy el club, los 65.000 euros, ya les ha hablado de una negociación para bajarse las fichas. La pregunta es, ¿y si no quieren bajárselas? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a quedar? Es una situación que tiene que resolver el club. Pero ahora mismo son 14 jugadores con ficha, incluyendo a José Ángel. Luego hay otra opción. Charlie está lesionado, pero le quedan como mucho 2-3 semanas. Se lesionó en el partido de San Pedro del Pinatar. Entra en los planes del técnico, porque ahora mismo centrales, lo que son centrales, tiene a Hugo Olbert, a Hugo y a Armando. José Ángel es central y Charlie también, pero José Ángel no vas a contar con él toda la primera vuelta y Charlie veremos. O sea que ahí tiene varias opciones. Luego están los jugadores del filial. Recordemos que Jordi Ostens se marcha cedido al Murcia. Mario Arques, que si se hubiese quedado, habría que haberle hecho ficha del primer equipo, no se queda, precisamente porque a Baraja no le interesa. Y Mario Arques ya ha rescindido su contrato con el club. ¿Qué cantera nos quedan? Pues quedan jugadores que pueden alternar el filial con el primer equipo porque son menores de 23 años y no ocuparían ficha. Otra cosa es que se les haya prometido hacerles ficha. Pero el club, en estas circunstancias de solo tener 18 profesionales, no les va a hacer ficha. Por tanto, en esa situación está Anaba, que es sub-23 y puede alternar el filial con el primer equipo. Está Samu, está Rafa Gálvez, está Luca Iotti y está Paul. 5 jugadores que han hecho la pretemporada y que pueden, sin tener ficha del primer equipo, jugar en el primer equipo. A ellos podemos unir a Liberto, ya son 6 jugadores. Y el tema de Alex Felipe. Alex Felipe, sabéis que fue contratado por el anterior manager, igual que Perea. A Perea ya se le rescindió. Y Alex Felipe se lesionó en un entrenamiento la semana pasada, tiene para casi 3 meses. Y el club, entre que estaba medio convenciendo a Baraja y esta lesión, entiende pues que no le va a hacer ahora la faena de echarlo. Sería una auténtica faena. Por tanto, Alex Felipe está un poco en la misma situación que José Ángel. Es decir, van a tener ficha, pero se va a intentar que no sea ahora. Pero claro, si ahora ocupas las 18 fichas profesionales, consigues que Alex Felipe y a José Ángel no ocupen ficha, cuando llegue el mercado de invierno y haya que darlos de alta, tendrás que dar de baja 2 jugadores. Ahí está el problema. Pero bueno, y no me olvido de Pedro Astray, que estaba a prueba, se lesionó. Yo supongo que ya el club, aunque no lo ha hecho oficial, le habría dicho que no cuenta. Y esa es un poco la situación. Jugadores que busca el club. Portero, se ha hablado de Jesús Fernández, portero del Levante. Lo que pasa es que muy, muy experimentado en segunda, no ha jugado muchos partidos. En el Levante el año pasado jugó 5. Un portero que se hizo en las divisiones inferiores del Real Madrid, luego estuvo en el Numancia, Getafe B y en el Levante, donde no ha sido titular y ahora no cuenta para Lucas Alcaraz. También se ha barajado la opción de Jaime Jiménez, el que fuera portero del Elche, que luego se fue al... Bueno, lo último, ahora está en el Eibar, pero es tercer portero, estuvo en el Valladolid. Y, bueno, pues Jaime, desde luego, no vería con malos ojos volver. Lo que no sé yo es si aceptaría el sueldo que ahora mismo el Elche le puede ofrecer. Desde luego, Jaime sí tiene bastante más experiencia entre segunda e incluso primera división. Se busca un central, viendo el panorama de centrales, que ahora mismo solo puedes contar con dos, aunque en un momento dado Lolo te puede hacer de central. Rafa Gálvez, lateral izquierdo, si se confirma Alex Martínez, no tendría un sustituto, no tendría competencia. Estaríamos como el año pasado, con que Damián estaba solo. Aquí es cierto que Isidoro es polivalente y podría jugar en ambas bandas. En un momento dado, hasta Rafa Gálvez, pero no es una posición, no es tener dos hombres por puesto, y no los vas a tener, salvo si cuentas con los del filial. En el centro del campo, está claro que tienes Pelayo, Nono y Lolo, te hace falta otro centrocampista. En bandas, tienes solo a Alex Moreno por la izquierda, y por la derecha, pues tienes a Álvaro y Samu. Pero ninguno. Bueno, Samu viene del filial, aunque ya ha debutado con el primer equipo. Álvaro no es hombre de banda. Es cierto que el Liberto podría actuar perfectamente por la izquierda, aunque está despuntando, pero todavía no es un futbolista consagrado. Pero bueno, si quieres apostar por la cantera, este es el momento, teniendo en cuenta las restricciones. Y luego te falta algún mediapunta, además de un delantero. Tienes a Sergio León, tienes a Héctor, pero no tienes mucho más. Insisto, si no cuentas a los del filial. Si cuentas a los del filial, te puedes contar hasta Christensen. Pero el chico no llegó a ser ni titular el año pasado en el filial. Raúl de Tomás es una de las opciones que ha solicitado el director deportivo al Real Madrid. Pertenece a la cantera blanca, tiene 20 años, mide 1,80, ha sido uno de los habituales en la selección española sub-19. Debutó en la Copa del Rey con Ancelotti ante Cornellà. Y bueno, es un hombre versátil en la parte de arriba, en ataque, con lo que puede jugar de delantero o incluso también en banda derecha. Con el Castilla marcó 7 goles en segunda B y el año pasado en el filial, con el Castilla, en segunda marcó también 7 goles. Por tanto, bueno, también hablábamos la semana pasada del Zar, hombre de banda derecha, extremo derecho del Levante, pero estamos hablando de cantidades muy importantes de dinero que el Elche no puede llegar. Veremos si al final la opción de estos jugadores, si lo que quieren es jugar, desde luego más minutos van a tener en Elche que en otros clubes. Y bueno, pues esta es la situación. Un equipo que todavía está empezando. Los demás están acabando la pretemporada, la han acabado ya. El Elche la va a empezar ahora, como aquel que dice. O sea, va a estar de pretemporada rodándose pues un mes de liga. Esto no significa que vaya a perder todos los partidos. A lo mejor da la sorpresa y consigues magníficos resultados. Ojalá. Pero, como decía Baraja, habrá que tener paciencia con este equipo en el que todavía muchos ni han llegado. Y tienen que todavía llegar al menos 5 jugadores. Os recuerdo los 6 partidos que ya tienen fecha, tienen día y hora. Ya sabéis los 4 primeros, los recordamos. El domingo a las 8:30 en el Toralín Ponferradina-Elche, el debut de los de Baraja, desde las 8 en esta sintonía, en el 101.4. El domingo siguiente, domingo 31 de agosto, no, perdón, domingo creo que es 30 de agosto, el Elche recibe al Bilbao Athletic, también a las 8:30 de la tarde. el sábado 5 de septiembre, Numancia Elche, a las 6 de la tarde, en Los Pajaritos. El siguiente sábado también a las 6 de la tarde, 12 de septiembre, Elche Nastic de Tarragona. Y los dos últimos horarios que se han sabido hoy, esta mañana, jornada número 5, domingo 20 de septiembre, a las 5 de la tarde, Sociedad Deportiva Huesca, Elche Club de Fútbol, domingo a las 5, y un choque entre dos históricos bastante bonito a priori. Domingo, jornada 6, domingo 27 de septiembre, a las 12 del mediodía, en el Martínez Valero, Elche, Oviedo. Esos son ya los horarios que hay, al menos de momento, para las 6 primeras jornadas. Una pausita y escuchamos al técnico del Elche, a Rubén Baraja. ¡Guau! Wow. ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¿Cuánto hace que no subes a un golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples desde 17.000 euros, plan PIB incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Juntos por nuestro futuro. Juntos por nuestra historia. Juntos por un sentimiento. Juntos por el Elche Club de Fútbol. Consulta las nuevas condiciones de la campaña de bonos 2015-2016 y abónate. Porque juntos somos más. Porque juntos somos Elche Club de Fútbol. Más información en www.elchecf.es. Ascensores Elqui, subiendo en calidad, en servicio, en eficacia. 10 años para convertirse en referencia de seguridad y garantía de servicio. Y ahora crecemos más. Nuevas instalaciones en Petrer, en Avenida de Madrid 9. Ascensores Serki, una marca en constante evolución para darte el mejor servicio y los mejores precios. Recuerda, un todo riesgo desde 60 euros. Ascensores Serki, en Elche y ahora también en Petrer. Conócenos en serki.es. Siempre a punto. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Jabaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí seguimos en Teleelche, en Radio Marca. Un par de datos antes de escuchar al técnico blanquiverde. Se rozan los 9.000 abonados. Empezamos esta mañana con 8.560 abonos vendidos. Y vamos a ver si, hoy no creo, pero en el día de mañana es muy posible que podamos superar esa barrera. Es cierto que esta semana y la que viene, pues hombre, no voy a decir que Elche está desierto, pero casi. La verdad es que muchos aficionados, la gran mayoría de vosotros, pues estáis de vacaciones, estáis disfrutando, que os lo merecéis. Pero es evidente que van a ser días, o tienen que ser días importantes para el club en ese sentido. Vamos a ver si llegamos a esos 9.000 abonados en el día, yo creo más bien de mañana, teniendo en cuenta que ahora pues la cosa se para y se frena bastante. Por eso, a todos los que estéis pensando en sacaros del abono y que no queríais hacer colas, esta semana es ideal, porque no hay colas. Es momento para llegar y sacarse el abono rápido. También destacar el malestar, sobre todo a través de redes sociales, que hay, sobre todo con la suciedad que se han encontrado muchos aficionados en las butacas del Martínez Valero. Una cosa es que no haya dinero y que pues haya en estos momentos una apretura absoluta y total, y que los empresarios están pues mucho más centrados en sacar dinero para poder pagar, hacer desbloquear los derechos federativos, y que el club vaya perfilando su plantilla. Y otra es que los asientos del Martínez Valero, sobre todo algunos, estaban en un estado lamentable, no ya deteriorados, sino súper manchados, con excrementos de palomas y con todo tipo de suciedad. Hombre, antes de un partido hay que pegar una limpieza, yo no digo que sea a fondo, y desde luego se puede dejar el anillo sin limpiar que no se va a abrir, pero la parte de abajo le tienes que dar un mínimo de imagen. Así que dicho queda para que tomen nota, porque desde luego esa imagen no se puede dar, no se puede volver a dar. Si esto es una regeneración absoluta y total, tiene que empezar desde el principio y desde todos los ángulos y desde todas las partes. Y la imagen del club para con sus aficionados, a los que les está pidiendo un esfuerzo para que se saque el abono, no puede ser de deterioro y de dejadez absoluta. Y no vale que hay gente, mucha gente está de vacaciones o no tenemos dinero. Eso hay que hacerlo. O sea, uno puede estar en el paro y no tener dinero, pero tiene que comer y su casa tiene que estar limpia. Y esto es exactamente lo mismo. Dicho esto, y antes de que se me olvide, recuerdo que los dos últimos en marcharse del club, en esa estampida que ha supuesto este descenso administrativo, ya tienen club. El viernes lo anunciaba Adrián, que se ha marchado al Eibar, 3 temporadas. Muchos decían, hombre, pero tenía que ser al Eibar, precisamente. Por lo menos se ha ido a primera. Lo de Cristian Herrera, la mayoría lo entienden menos, por no decir que no lo entienden. Cristian Herrera se marchó. ¿Y cómo se marchó? denunciando al club. Eso sí, parece que un laudo arbitral le daba la razón de poder desvincularse unilateralmente y romper su vinculación con el Elche y su contrato por no haber cobrado más del 50% de su salario. Pero hombre, no digas que te marchas para seguir evolucionando y dejar entrever que te marchas a primera división. Se ha marchado a segunda. Con todos mis respetos, el Almería es un grandísimo club. Y el Almería va a luchar por el ascenso, está claro. Pero esto me recuerda mucho a la salida de Samuel. ¿Os acordáis, Samuel, el que fue capitán del Elche? 5 años, aquí el Elche le dio la oportunidad porque el Hércules no se la dio. Se marchó de aquí diciendo, estaba en segunda, que solo se marchaba por si iba a un primera. Se marchó al Hércules. Si es que las mentiras tienen las patas muy cortas. Yo no digo que Cristian Herrera dijera en su marcha y en su salida que se iba a primera, pero dijo que se marchaba porque quería seguir creciendo. Yo entiendo eso, igual que Aarón lo ha dicho, que es para seguir en primera división. Aarón, que todavía no sabemos a qué club. Pero hombre, sería una enorme decepción si nos encontramos a Aarón en un club de segunda división. Pues lo mismo ha pasado con Cristian Herrera. Pero bueno, allá cada cual con su conciencia. Una cosa está clara, seguro que la Almería le paga más. Eso para que veáis el amor a los colores. El color verde de los billetes de 100 o el morado de los 500. Bueno, también está el de 200, que tampoco lo veo mucho, creo que es marroncillo, ¿no? Vamos a escuchar al técnico del Elche, a Rubén Baraja, sobre el partido. Un partido para él importante, el del sábado, porque extrajo muchas conclusiones. Sí, la verdad que sí. Bueno, para nosotros era un día importante para ver sensaciones. La verdad es que venimos de incorporar gente esta semana que acaba de llegar prácticamente. Entonces necesitamos tener hoy ese partido un poco referencia, ¿no?, para el inicio de liga. Y bueno, la verdad es que ha sido una lástima que nos hayamos quedado con 10, porque a partir del partido ha sido totalmente diferente. Pero la verdad que contento con la actitud, con el trabajo de los chicos, con la sensación de equipo, de empuje, de energía que hemos tenido durante el partido. Y ya te digo que es una lástima que no nos haya servido para valorarlo con igualdad numérica. Que sí que estoy contento, por sobre todo por el esfuerzo. A nosotros el partido de hoy nos servía pues para demostrarnos a nosotros mismos que con trabajo, que con esfuerzo, siendo equipo y además... como te decía antes, desde dónde venimos y cuál es nuestro punto de partida, ¿no? Pues bueno, demostrar a la gente que estamos aquí, que vamos a competir, que vamos a trabajar. Y yo creo que el equipo ha dado la cara en todo momento. Es verdad que al final el resultado en este momento no es lo más importante, pero incluso, como tú comentabas, ha habido momentos o fases del partido, incluso con 10, que hemos tenido nuestras situaciones, ¿no? Y bueno, la lástima es que no hayamos podido ver un 11 contra 11 para valorar realmente cuál es nuestra situación. Y bueno, esto son cosas pequeñas, ¿no? Bueno, comparado con lo que hemos vivido, ¿no? Creo que te quiero siempre mandar un mensaje optimista, ambicioso, pero también desde la realidad que tenemos en este momento. Sabemos que nos falta todavía jugadores para completar la plantilla y, bueno, lo que os he venido contando, nuestra semana se ha ido incorporando gente y, lógicamente, pues poco a poco iremos conformando y definiendo el equipo y la sensación que tengo es que ellos tienen una muy buena predisposición para el trabajo, para la mejora y hoy, bueno, yo creo que se ha visto un equipo con la actitud y con la intensidad que yo creo que los aficionados habrán quedado contentos en ese sentido. El equipo efectivamente dio la cara para ser un equipo completamente nuevo, sin rodar, sin pretemporada, porque es que no vale de nada lo que se ha hecho. Por ejemplo, hay que ver que del primer partido amistoso, que fue contra el Eldense, al séptimo contra el Almería, solo en el once titular coincidieron dos jugadores. Paul, que ha estado en todos porque no tiene competencia, y el otro, creo recordar, que era Pelayo. El resto, todos nuevos. Y lo que te rondaré, Morena, con los que van a llegar. O sea que en Ponferrada va a ser bueno, pues un equipo, no voy a decir experimental, pero está claro que va a tener que ir poco a poco rodándose hasta que cuaje, y ahí van a pasar, no varias semanas, van a pasar varios meses. Siempre decimos que los análisis hay que hacerlos a partir del octavo partido. Con este Elche habrá que dejarle prácticamente la primera vuelta para analizarlo. Luego, al final o al principio, igual te sorprende y empieza a ganar partidos. Pero está claro que parte en clara desventaja por multitud de circunstancias que ya hemos enumerado en todos estos días y semanas. Vamos a por cuestiones directas. Paul va a jugar, va a ser el portero titular, teniendo en cuenta que la liga ya empieza, o vendrá un portero que le pueda quitar el sitio. Yo pienso que Paul es evidente que no está dando muestras de confianza, está jugando toda la pretemporada, tenemos absolutamente mucha confianza en él y, bueno, pues es verdad que nuestra intención es que venga un portero en los próximos días, ¿no? Pero bueno, si vemos que Paul está en una buena situación y sobre todo si el portero no acaba de llegar en el momento que nosotros esperamos, pues estamos absolutamente tranquilos con su rendimiento, con su trabajo y sobre todo con su mejora, ¿no? Que al final te da los minutos y la competición, que es lo que ha tenido durante esta pretemporada, ¿no? Las expectativas con él al final es de que pueda crecer, de que pueda mejorar y competir con el portero que vaya a venir. ¿Y qué portero va a venir? Creo que encontrar un portero que nos dé esa tranquilidad y sobre todo esa competencia en la portería. Como digo, Paul está creciendo y, bueno, pues tenemos que traer un portero que sepa cuál es la portería, saber haber vivido situaciones complicadas en segunda A, y un poco esa es la idea, ¿no? Buscar un portero que compita con él y, bueno, y a partir de ahí pues pensar que su trabajo está siendo valorado, pero que lógicamente pues va a venir otro compañero. Lo que está claro es que faltan jugadores. Y ya te digo que bueno, hay cosas que te ayudan y en este momento pues como faltan de venir jugadores y demás, pues lógicamente vamos pensando ya en el siguiente partido. Ya os digo que me quedo contento con el trabajo de hoy, con lo que hemos percibido de sensación de equipo y, bueno, lo que es evidente es que queda mucho trabajo por hacer, que quedan muchas cosas que mejorar y, bueno, y que estamos en el punto cero, ¿no?, de nuestro inicio en la temporada. No se puede ser más explícito. Estamos en el punto cero de nuestra pretemporada, es decir, esta semana empieza la verdadera pretemporada con los que han llegado y los que van a llegar. ¿Y cuántos más hacen falta? Se lo preguntábamos al Pipo Baraja. Bueno, estamos hablando posiblemente de 4 o 5, depende de las situaciones que se den, quién pueda salir y quién pueda llegar de última hora, también de nuestras necesidades al final económicas, que es un poco la que te va a obligar a marcar las sanciones que tenemos y, bueno, pues ya te digo que estamos pendientes de dos o tres situaciones que se van a dar ya, seguramente. Bueno, no me gusta hablar ni de jugadores ni de posiciones, pero bueno, es evidente que el equipo está por completarse y poco a poco iremos buscando los jugadores en las posiciones que necesitamos y luego tenemos que tener esa calma, esa paciencia, porque a veces la precipitación pues te lleva a cometer errores. Tenemos que hilar muy fino y elegir perfectamente el perfil que necesitamos para cada posición y el tipo de jugador en que vamos a elegir para que venga. sobre la limitación de 18 fichas. José Ángel, Alex Felipe, ¿se va a intentar pues que no tengan ficha? Bueno, pienso que al final la limitación de 18 fichas, hombre, pues nos condiciona mucho a la hora de poder fichar. Entonces, el tema de los lesionados es algo que estamos valorando, estamos pensando para... porque son dos jugadores que lastimosamente ojalá pudieran estar con nosotros dentro de los 18, pero bueno, en este momento tenemos que valorarlo y ojalá estuvieran bien y pudieran competir, pero ya te digo que tenemos que ser muy precisos en la elección de los jugadores, en la elección de las posiciones, de las fichas, de los perfiles de los jugadores para que encajen en diferentes posiciones y sobre todo asumir que nuestra economía al final está absolutamente limitada, ¿no? Bueno, yo pienso que cada uno sabe en este momento cuál es su situación. El club se lo ha transmitido, yo se lo he transmitido. Yo soy una persona que siempre hablo desde la sinceridad, desde que cada uno sepa la posición que tiene en cada momento. Y bueno, pues es posible que alguno salga y que busquemos otras opciones, ¿no? La palabra es de Rubén Baraja, que el próximo viernes marchará rumbo a Ponferrada. Se marcha en el viernes, lo harán a 1:30 tras la sesión de entrenamiento. Viaje en tren a Madrid desde la estación de Alicante y luego traslado a León en autobús. Luego, el sábado, entrenarán por la tarde a 7:45 en las instalaciones de la Sociedad Deportiva Ponferradina y luego regresarán después del partido. Aquí lo dejamos. Mañana volvemos, como siempre, aquí, en Elche en Punta. Un placer, saludos y muy buenas tardes. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.